cajas del Corte Inglés encontrarás discos imprescindibles de grandes nombres de la música por solo 4,95 €. Leonard Cohen, La Creedence, Cranberries, Shakira, La Quinta Estación, Pereza, House Martins, El Canto del Loco. Una gran colección de la mejor música por solo 4,95 € cada CD. Ya no tienes excusa, completa tu discografía con las rebajas de El Corte Inglés. Este verano disfruta de una leyenda de la guitarra. Jeff Beck en directo con M80 Radio. 22 de julio Barcelona y 24 de julio Madrid. Un artista polifacético siempre en la búsqueda de nuevos sonidos. Blues, rock, heavy, jazz, techno. Jeff Beck en concierto. Entradas ya a la venta en puntos habituales. Toda la información en m80radio.com. Tu coche viene equipado con 5 airbags, control de velocidad, faros direccionales y, por supuesto, ABS, ESP y DSC. Pero en la Dirección General de Tráfico sabemos que el mejor sistema de seguridad del coche eres tú. Gracias por conducir mejor. 23 millones de conductores no han perdido ningún punto durante estos 3 años de vigencia del permiso por puntos y a partir del 1 de julio tienen 2 puntos más. Gracias, porque juntos hemos conseguido reducir las víctimas en las carreteras. ¿Seguimos? Todos sabemos cómo se hace. Dirección General de Tráfico, Ministerio. Tendrás las mejores ofertas de ocio para disfrutar este verano. 3x2 en Parque Warner, Zoo Aquarium, Isla Mágica. Segundo día gratis en Parque Warner, Por Aventura, Terra Mítica. No te pierdas las últimas funciones de A de Nacho Cano y Gris el Musical. Y compra tus entradas para los mejores conciertos del año y para la Motorbox del Gran Premio de Fórmula 1 de Valencia. 40viajes.com. Vuelve Bunbury. Hellbill de Tour 2009. Valencia 10 de julio. Explanada Jardines de Viveros. Castellón 25 de julio. Plaza de Toros. Entradas a la venta en El Corte Inglés, 40viajes.com y en tu tienda de discos. Bunbury. Hellbill de Tour 2009. M80 Radio te trae uno de los directos más bonitos del verano. James Taylor, Madrid, martes 28 de julio, Veranos de la Villa 2009, escenario Puerta del Ángel. Un concierto único en el que repasará sus éxitos de los últimos 30 años y realizará una recopilación excepcional con versiones de clásicos de todos los tiempos. James Taylor, los mejores conciertos del verano con M80 Radio. Entradas ya a la venta. Más información en m80radio.com. Bienvenida, bienvenido. Desde las 9 hasta las 11, si estás en Canarias, una hora más, en la península, esto es Ya Estamos Aquí, en M80 Radio. Ni la semana pasada dijimos nada, ni esta vamos a hacer ningún programa especial. Hasta que no termine este circo macabro, no hablaremos de un brillantísimo músico y artista y un pobre desgraciado que era Michael Jackson. Por Caro y Betis, para Miles, por ejemplo, en esta versión, o para Michael Jackson, hicieron este Human Nature. Cuando acabe todo, cuando todo esté casi olvidado, haremos música de Michael Jackson. Dentro de un tiempo habrá que hacer un homenaje a Michael Jackson. Pero ahora no es tiempo, todo este teatro macabro, pues yo personalmente me vais a disculpar, pero no tengo nada que ver con eso. Esto es nuevo. El batería Norman Connors lanza un disco. Dilatadísima carrera, la del gran Connors. Esto se llama Star Power. Con mucha gente, Christopher William, Bobby Lyle, Howard Hewitt, Kirk. Vivo. Walk on by, el histórico Walk on by. Walking by. El histórico tema de Burt Bacharach. Foreign Exchange. Paul Brown y Marc Antoine firman por primera vez juntos este disco. Esto se llama French Connection. Paul Brown. Más o menos lleva un mes con nosotros, mes y medio, ¿no? Si tú coges las listas de jazz de ahora mismo, desde hace 18 semanas está en lista y sigue desde hace 5 en número 1. El segundo disco de Jack and Joanna. Ahora se llama Little Man Soul. Antes era Little Boy Soul. Jay Street. Es estreno en el programa. Como lo ha sido también Norman Connors. Joaquin Joanna, su segundo disco. De Joaquin Joanna, primer disco, bueno, estaba bien, y está 18 semanas, ayer lo veía en unas páginas de listas de jazz, una cosa impresionante, me parece, 18 semanas. Y ahora, desde hace 4 o 5, número 1. Esto se llama The Day I Met You. Y es Unanimity. Nosotros, M80 Radio. Thank you. temazo, ¿eh? Y una, su tercer disco, cuarto, ya que uno de ellos es doble. Pero bueno, esos son bobaditas, ¿no? Tercer disco del gran guitarrista, sorprendentemente bueno guitarrista. Ya sabéis mis preferencias de nacimiento. Don't you stop the music. Lorba. Stop the music. Heard that. Jeff Lorber. Y esto también es estreno. Ya no tenemos más estrenos. Después tendremos la edición 14 de la música que hemos puesto en los últimos 30 años. El disco se llama Clásica. Y después de unos años sin grabar, lo nuevo de Will Downing. Conocido tema, ¿no? A ver si te acuerdas. clásica. No, classic, clásica. I'm gonna love you a little more, baby. El tema de Barry White, ¿te acuerdas? Bonnie James and When You Love. Show you some. Somos M80 Radio. Somos, ya estamos aquí. James. Por cierto, estaba pensando que sí, que está en una silla de ruedas, Will Downing, pero el año 2008, el After Tonight hizo un disco. Ya en silla de ruedas, es verdad. Está dándole vueltas de uno a uno. Send One Your Love. Este tema es raro y buenísimo. Típico principio despistante. Hacerlo fácil. Spyro Gyra, Down the Wire. Y el tema se llama Ice Mountain. grupo Jay Bekenstein, Spyro Gyra, buenísimo guitarrista desde hace un montón de años, Julio Fernández. A mediados de los 80, Wayne Wiggins era su hermano, y Timothy Christen hicieron con nuestro protagonista. Este me parece especialmente bueno. Aquí está con Stevie Wonder. The way she talks, the way she walks, it really drives me crazy. I think I like the girl. Enjoys the moment and takes her time and does it right, 'cause she's not just an average. Vamos a ir con Greg Carucas. Nuestra edición 14 de 30 años. Tenemos un montón de gente. Harvey Mason, Michael Brecker, Nelson Rangel, Bobby McFerrin, Bob Baird, Bill Withers. Bueno, mucha gente. No te vayas. Tenemos una hora más. Esto es M80 Radio Somos. Ya estamos aquí. 82, uno de los guitarristas clásicos por excelencia, clásicos digo, Jim Hall, grabó un disco en el sello CTI. Se llama Yucalium. Grover, ¿no?, arropando a este gigante de la guitarra. Eso era año 82, como os cuento, y así empezamos nuestra edición 14. Ahora, en julio 2009, de lo que ha ido sonando a lo largo de 30 años en Ya Estamos Aquí. You. 1982, es 92. El disco Yucali, el tema, no muy conocido, Kurt Weill. Con musicazos, ¿eh? Paquito Centeno, Mark Egan, además de, como bajistas, Jess Madison, Jack Loeb, que impuso la paliza de Carmen Cuesta, Lou Soloff, Creed Taylor, claro, como productor, Rudy Van Gelder, Kenny Barron, y en algunos temas, haciendo Badabin con antiguas grabaciones, Chet Baker. Chet Baker había muerto unos años antes. Yucali, Jim Hall. En el 96, el batería Harvey Mason hizo un excelente disco llamado Ratama Q. Incluyó como estándar este, de Paul Desmond, Take Five. Take Five, Harry Mason. En el año 88, y a la sombra del Dave Sanborn, que todos conocemos, aparecieron algunos saxofonistas con más o menos buen gusto, originalidad. Nelson Rangel está en el que, en el grupo de los que lo ha hecho bien. En un sello desaparecido, Gaia Records, año 88, To Begin Again. Este tema se llama I Hope We Meet Again, con un gigantesco Jimmy Tunnell como guitarrista. Uno de los temas que más veces ha sonado en Ya Estamos Aquí, en montones de años. excelente guitarrista, un excelente saxo alto. Jimmy Tunnell, que solo grabó un disco y mira que ha trabajado. Excelente, me encanta. Grabó un disco a principios de los 90 que se llama Trilateral Commission. Por supuesto en Japón. Ya de estos lo traemos. Un poco más fuerte que este. To Begin Again. Somos Ya Estamos Aquí. Recordamos grandes temas que han sonado a lo largo del programa que cumplió el año pasado 30 años desde que empezamos. Ahora que hay nuevo disco, Black Summer Night, regular CD, del señor Maxwell, bien que compremos como maravilloso, porque lo es, la música del 98, Ever Wanting, To Want You, To Want, es Embria, Maxwell. Esa música hipnótica me encanta. Thank you. You To Want, el disco Embria del 98, Maxwell. Un raro ser apareció un día en la Tierra y grabó un disco en el 82. Se llamaba el disco Dance With Me. En el sello Elektra Musician, con la producción de Linda Goldstein. Extraterrestre, con todos los respetos, se llama Bobby McFerrin. Su disco debut, año 82, con Victor Feldman, que ya no está con nosotros. Uno de los grandes pianistas de la costa oeste. Estaba muy suavito, mucho. Bob James. Esos discos Restless, ahora sí. Lotus Leaves. Temazo, ¿verdad? Bob James. En el año 73, en el Carnegie Hall, uno de los grandes ofrecía un concierto en directo. Sin más, Use Me, Bill Withers. Getting Appreciate y'all coming out in this rain. Yeah. Thank you. How about for the cats and the ladies? Nice folks. Deep people. Yeah, I love them. They're all crazy. I love them anyway. Yeah. Thank you. Yeah. One more time. One more time. One, two, one, two. No está con nosotros tampoco. Pero en su momento George Howard tuvo una presencia importante en Ya estamos aquí. Love will follow. una versión buena de la Buen Fellow, ¿te acuerdas? Era George Howard. Y como os cuento, murió. Como murió en un accidente de coche, Bob Berg, que junto a Sanborn hicieron uno de los temas, yo creo que el tema de Ya Estamos Aquí, Kalimba. Estamos hablando del año 87. Short Stories. Berg, el neoyorquino Bob Berg. No te pierdas este tema al final. El domingo que viene más. Rafa Fuentes, en M80 Radio. Besos. Buenas noches, un saludo de Jorge Fle, bienvenidos un día más a Música Privada, aquí en M80 Radio.